Amigos de FakuNet, bienvenidos de vuelta. Este va a ser medio cortito, solo quería responder a un mensaje que me dejaron en iVox. Ya le digo, ¿quién mejor mensaje? Del agente geek, un oyente, supongo. Amigo, sé que creo que te ofendiste por lo que dije en el último audio sobre Apple. Como dije, no fue mi intención ofender a nadie cuando dije son unos pelotudos. O no sé qué bien que dije. No me acuerdo exactamente las palabras. Pero, o sea, a ver cómo le explico sin ofender a nadie. Voy a leer lo que puso. O está en los comentarios de cosas. No. Te comentaba que si no me resultaba raro que Samsung, las 24 horas después de la keynote de Apple, dijo que iba a sacar su próxima generación de, no sé, Galaxy S5, Note 4, o lo que sea que saque, con un procesador 64 bits. Si no me resultaba raro, y la verdad que no, porque, o sea, ya sabemos, Apple se tira un pedo y todo quien te hace un pedo del mismo color, o más grande, un pedo más chico. Es decir, quieramos o no quieramos, Apple es una empresa que marca muchas cosas del mercado. O sea, vamos a ser sinceros. Los teléfonos ya de táctil, si no fuera por Apple, o sea, otras empresas antes los que lo crearon, pero fue el Apple que logró hacer algo que fuera, que funcionara como se debe. Entonces, como que es muy influyente en el mercado, ya lo sabemos, ¿no? Si no fuera por iPhone, no existiría ni Android, ni un montón de cosas, ni Windows Phone. O sea, no tendría hoy en día en mis manos un Note 2. Se lo tengo que agradecer muchísimo a Apple, ¿no? Yo eso no lo niego. Es más, como dije, yo admiro a Apple. Lo que me da bronca, que hagan cosas como yo comentaba con el tema del iPad 2, el tema del iPad 3, que después pasaron al iPad 4, después de ahora del iPhone 5 y sacan el 5C. Esas cosas me dan por el quinto forro a las pelotas, sinceramente. Entonces es una cosa que me molesta. Entonces quizás me fui un poco de tono. Y como decía él, que ya una vez que hablaste, ya por más que pida disculpas, la herida está hecha, ya sé. Ya sé, como todo, una vez que te mates la cagada, por más que digas que no, ya te mates la cagada. Entonces, reconozco que supongo que me fui un poco de tema. Sí, lo reconozco, no lo niego. Pero bueno, ¿qué más decía? Bueno, supuestamente Samsung, sí, además yo mismo lo dije, que Samsung dijo que para la próxima generación iba a sacar un 64 bits. Y es obvio, como digo, si tenés 4 GB de RAM, o sea, no lo veo útil, sinceramente no lo veo útil. Pero bueno, si tiene 4 GB de RAM, que supongo la próxima generación, no sé del Galaxy S5, no creo, pero el Note 4, como siempre le ponen un giga más, en teoría tendría 4 GB. Entonces, sería, bueno, al menos justificable que tenga 64 bits, por así decirlo. Yo preferiría que tenga 32 bits todavía, porque vamos a hacer un ejemplo sencillo, como decía, las PC hace cuántos años que tienen procesador 64 bits. Y recién ahora, con Windows 7 y Windows 8, las últimas, bueno, la Mac, creo que Bueno, ahí ciertamente creo que es automático, depende del hardware, se pone 64 o 32. Quiero creer que anda en todo 64. Supongo que sí. Y Linux lo mismo, ¿no? Tenemos para elegir las dos versiones. Entonces, recién ahora más o menos se empieza a usar de verdad. Pero en el sentido que tardó mucho tiempo en que se aprovechara ese hardware. Entonces, me parece, como digo, medio al pedo que lo pongan ya en un celular. Porque no hace falta. No es que estamos haciendo algo de recontra súper pesado, no estamos editando videos, no sé, con un editor de video profesional, haciendo audio de 800 pistas, algo que necesita tanta nivel de procesamiento. A eso es lo que yo voy, ¿sí? O sea, que es al pedo. Si lo pone Samsung el año que viene, acordate lo que te digo yo, si sigo grabando, no sé si estaré grabando, estaré vivo o como sea, igual voy así que sea reverendamente al pedo. Ahora, si en este año Apple me demuestre que saca cosas que diga, puta, no hay forma que eso en Android salga y ande tan bien, porque esa versión de 64 bits ARM es algo que, más allá de lo que conocemos, no me tiré. Estuve equivocado, Apple tenía razón y soy un boludo. Además, como dije, soy un boludo. ¿Sí? Así que no reconocí antes que soy un boludo. Como todo ser humano me puedo equivocar. Eso es una de las cosas. Después, ¿qué me decía el amigo? Dice, no defiendo a Apple, pero eso de grabar a videos a 4K es al pedo porque todo el mundo no tiene televisores 4K. Sí, obvio que es al... Bueno, sí, no al pedo. Yo que he dicho al principio, no en la cuando hice el Samsung, que cuando salió Samsung que explicó eso, había dicho que era que sí, a mí igual que grabe en 4K me da y viene porque no lo usa muy poco. Pero dije, bueno, o sea, antes de que me pongan una cámara que sea 8 megapíxeles con megapíxeles, ultra píxeles, como hizo el HTC One, que ahora hizo Apple algo parecido. Es con mejor cámara, ¿no? Pues más megapíxeles con ultra píxeles. Es algo, la tecnología me ha parecido. O sea, que lo bueno que tiene, sí, que capta más brillo y todo lo que vos quieras. Pero yo no voy a estar a las 12 de la madrugada grabando video. O sea, si lo usaré en un cumpleaños, lo usaré en un casamiento, lo usaré en algo que sea de día o en un lugar. No sé, yo, la mayoría lo usará como quiera el teléfono. Primero porque es el teléfono, andaría a cierta hora de la noche con el teléfono en la mano, sacando fotos y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo están las cosas? Sinceramente no. Si viviría, no sé, en Cupertino, o viviría en, como el otro, no está Google, Palo Alto creo que es, no está Google, o algo así, no me acuerdo bien. Que ahí sí, todo el mundo tiene plata y anda en Ferrari, sí, no me importaría. Porque saco el teléfono y como que es una basura. O sea, el teléfono que tenga es uno más. Entonces, pero acá donde vivo yo no es para estar sacando el teléfono ni de día porque me recortan un brazo para robarme el teléfono de mierda. Sea el que sea. Entonces, por eso digo, para mí que tenga más luminosidad, sé que es algo bueno. Que en interiores aprovecha más el brillo. O sea, con poca luz filma mejor. Yo hay que ver, mira, como digo, hasta que no salga el Note. Que eso ya salió bueno, pero hasta que lo pueda tener en mis manos y alguno tenga el iPhone 5S y digan, bueno, puta, ¿cuál es mejor cámara? Qué sé yo, pero en mi caso, como digo, lo que empiezo a usar más a filmar es de día y hay que ver cómo hace el sensor de Samsung. Se hace el 4K, tiene más resolución, filma mejor, tiene más brillo, andas a ver, no sé, eso no lo puedo decir porque no sé cuál será mejor. Yo lo único que te puedo decir que he visto, como dije, que se fijen. Pongan en YouTube, fácil, Note 3, 4K. Y hay varios videos que están grabados, en, son 30 segundos, algo así. Hay uno que están filmados desde la conferencia, no sé, ahí en la IFA, no sé dónde carajo fue. Que, bueno, no estaban, pero en un edificio muy alto, estaban filmando por una ventana, que es medio opaca el video, pero estaban filmando por la ventana en las calles de afuera. Y si hacían un, o sea, yo lo bajé el video, entren con YouTube, la aplicación de PC o de Mac, si tiene Mac, supongo también dejará bajar los videos a 4K, no verlo, sino bajarlo. Y después con un buen reproductor que soporte y se vea bien, un buen reproductor de su máquina, vean ese video. O sea, le va a pedir una máquina buena porque necesita que se rápido para un video tan pesadito, ¿no? Porque está subido 5, ahí dice más, no dice 4K, dice video original sin compresión. ¿No? O sea, que cuando la resolución es 4K. Y la verdad, como le digo, yo se lo puse en mi tele de 46 pulgadas, Full HD, y se ve impresionante. Y hay momentos que el tipo hace zoom como para ver a, no sé, a una cuadra de distancia y sigue viéndose con una nitidez de la puta madre. Entonces, que eso es innovación. No, no sé si es innovación, pero te mejora más lo que tenés. O sea, ¿qué hace Samsung? Realmente te mejora más CPU, más RAM, más pantalla, más cámara, más flashing, más no, sonido, lo que sea. Por ejemplo, ¿qué trae de bueno el Note 3? Vamos a ver, que a mí me interesa más del Note 2. ¿Tiene mejor resolución de pantalla? Sí, a mí tanto me interesa, no. Pero bueno, es algo importante, tiene mejor calidad de pantalla. A algunos le importará, a otros no. ¿Tiene mejor sonido? Sí, a eso me importa un montón, que tiene una calidad de sonido de la puta madre. Yo el iPhone 5 no sé si tiene una calidad de la puta madre, no creo. Porque si no lo hubiesen dicho. Entonces, mi punto es que yo quiero una buena calidad de imagen. Ya con 720p me alcanza, pero bueno, si es más, mejor. El sonido es muy importante. Y ese lo tiene. Ese Pen lo mejoraron un poco el software. Y es un poco el S Pen, o sea que es un poquito mejor lo que estaba. El CPU es un octa-core, o sea, lo mismo que tenía el S4, un poco más rápido. Tiene más RAM y tiene más memoria interna, viene con mínimo 32 GB. Entonces, para mí es una mejora, porque el que yo compré 16 GB, hasta tiene 32, tiene 2 GB, ahora tiene 3. Entonces, que es una evolución, descubrió no sé qué cosa, no descubrió nada. Sinceramente, no descubrió nada, por eso no lo defiendo a Samsung. Que para mi uso es mejor, totalmente. Porque además el sistema operativo ya sabemos que es mucho más abierto que Apple. Y va a hacer muchas más cosas que con Apple. Estamos claros. El que al otro le guste Apple, le guste Apple. A mí, para lo que yo uso, no me sirve. Entonces yo lo que quería yo que apareciera en el iPhone 5. Ya sabíamos que iba a tener el detector de huella, ya sabíamos que iba a tener la carcasa de plástico, un montón de cosas. Pero hay cosas que tampoco evolucionan nada. Eso que le pongan un editor de huella en el botón, a mí no me ayuda en nada. Como dije antes, además me preocupa más, porque eso es lo que va a hacer que me arranquen el dedo. O sea, en un país como están todos, que cuando no sé cómo estarán en España, con el tema que están de sin trabajo, donde sea que viva el amigo, para que se me apague la pantalla. Vamos a desbloquear. Si no me equivoco el pin. Es boludo. Ahora está. El amigo de la gente geek. No sé, supongo que es de España. Pero no es que me enojo ni nada. Yo lo que digo es mi punto de vista. O sea, a mí que me pongo el detector de huella no me sirve. ¿Qué te sirve la experiencia? Que no pongas el pin como yo hice recién ahora para desbloquear. Sí, es más rápido. Ok. Pero no me mejora nada más. Que se produce a 64 bits. Sí, joya, es una innovación. Ponele que sí. Pero tampoco descubrió América. O sea, hizo algo, si me decía, pone un CPU de 128 bits, yo diría, puta, es recontra el pedo. Pero bien por Apple, hizo un CPU de 128 bits que no existe ni en PC. Entonces sería, puta, innovó en algo que no existe. Al pedo, porque en el mundo que tengo en un Note, va a ser el pedo que en Android tenga 128 bits, que hoy en día Android, yo tengo uno que tiene 4 cores, ¿sí? Y a veces muchas aplicaciones usan 1 o 2 cores, más no usan. Entonces, ya el hecho que tenga 8 cores es como medio del pedo, vamos a decir así. La única ventaja que tiene es que a veces, cuando depende de la aplicación que tiene, usa los 4 cores más chicos, que consumen menos, y si es un juego o algo pesado, usa los 4 cores más rápido. Eso es dentro de todo, estaría bueno. Es como que si fuera lo que hizo Apple, que tiene el 64 bits, que es el potente, ¿no? Y después tiene el M7, y también, que no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, un ejemplo. Quiso Apple, hizo el M7, que es para los osciloscopios, acelerómetro y toda la mierda esa. Ok, acá como que Samsung hizo su manera a eso. Yo no digo que esté bien ni que esté mal, pero para mí yo prefiero eso antes de eso. Porque yo el acelerómetro, el giroscopio y todas esas pelotuleces lo uso cuando juego una vez cada muerto obispo. Yo lo que más uso es internet, navegación, o sea, cosas que tanto no dependo del giroscopio, acelerómetro, yo no salgo a correr. Hay gente que sí, entonces depende del uso de cada uno, ¿sí? Y me vuelvo a repetir lo que dije, creo que está bien. Sé que me puteé a ciertas personas y se habrán ofendido por eso. Pero que me da bronca a mí que le haga Apple ese tipo de cosas. Samsung será la mierda que ustedes quieran que será, igual que HTC y todo lo demás. Pero ¿qué hacen? Siempre dan más. O sea, no te incapaz que no te innova mucho, pero te da mejor calidad de pantalla, te da mejor velocidad de CPU, te da más RAM, te da lo que sea. Siempre te dan algo más, porque la competencia está en eso, en que sea un poco más que el otro. Entonces eso es lo bueno que tiene Android, que tiene más marcas que están ahí. O sea, es bueno y malo, hay una diversidad, que cada uno hace lo que se le canta, lo que quiere, pero te da más opciones y se pelean porque tiene más performance y con el tiempo esperas un poco más de mes y baja el precio y tenés un teléfono a la puta madre. A eso es lo que voy yo. En Apple tenés que morir con lo que te dicen ellos. Encima capaz que te gastaste toda la plata en un iPhone 5, un iPad 3 o lo que sea. Y después te sacan el otro y ya no te se descataloga. Entonces si lo quieres vender, no sé, capaz por ser que no se vende más va a salir más caro. Pero a mí me suena que se va a vender menos porque yo la gente como que... ya fue ese teléfono. No sé, capaz que estoy equivocado yo. Entonces tampoco innovan tanto. O sea, no mejoraron la calidad de pantalla, no mejoraron nada. Que hicieron, pusieron un CPU 64 bits, que no, o sea, no es necesario. Yo hubiese preferido que le pongan 4 cores, si es que tiene la 2 y el otro que te le pongan 4 como para competir. Pero no lo veo necesario, eso que te voy yo. Además, si ahora capaz que cuando lo Sigfix o alguna empresa, alguno de estos que se envió que se arman, digo, sí, tenía 8 GB de RAM, y decir, puta, Apple, te felicito. Hiciste algo como la gente. Algo que no hice lo más. Se pusieron los huevos y pusieron 64 bits y un montón de RAM. Que digo, esto sí, va a volar como la madre. Y lo que quiera. Y entonces, o el CPU, el GPU gráfico es, no sé, que tenga. Porque no dijeron que están más rápido, pero dijeron cuántos cores gráficos tienen paralelos y, o qué velocidad tiene. Entonces, cuando descubramos eso, digo, bueno, sí, me equivoqué. Soy bien pelotudo. Y tenían toda razón. Apple es lo mejor del mundo. O sea, se jugó y trajo un hardware muy de PC en un teléfono. No creo, sinceramente no creo. Pero bueno, me puedo equivocar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Decían. A ver qué. Sí, lo de la tele. Sí, tú tienes razón, lo llamé estúpido. Me arrepiento. O sea, en parte sí, en parte no. O sea, no porque crean que son todos estúpidos. Es que me da bronca, como le dije antes, que Apple le venda las cosas de vuelta con otra carcasa, otro tamaño y lo sigan comprando. Entonces, yo lo que voy es que si Apple fuera tan buena y tan innovadora, no te vendería un iPad 2, un iPad 2 comprimido en un iPad mini y te pondría las funciones que tiene el iPad mini, pero el iPad 2 no porque no soportaba el hardware. Es el mismo hardware más chiquito. Entonces, ¿por qué en un dispositivo que es lo mismo que el otro, pero más chico, si te ponen las cosas y en el otro no? Porque quiere que le compres el dispositivo nuevo. Entonces, no está innovando una mierda. Lo que está haciendo es venderte el hardware de vuelta otra vez comprimido. O sea, como lo mismo que está haciendo con el iPhone 5C con el iPhone 5. O sea, del iPhone 5 pasa al iPhone 5C y vas a vender, porque son de colores, lo que vos quieras. Será hermoso, para mí es una porquería, para todos será hermoso, bien. Lo que ustedes quieran. Pero me parece que está mal eso. O sea, entonces Apple antes cada tanto, mal que mal, te metía algo. Tenía más velocidad, dual core, lo que sea, una cámara 8 megapíxeles. Ya poquito, con cuenta gota, pero algo te ponía. Acá te está haciendo de vuelta, ya hizo 3 veces lo mismo. Entonces o sea, yo, si a mí me hacen eso, yo soy estúpido, porque yo soy el que estoy comprando. O sea, el tipo te lo está dando de vuelta y vos decís, ay, qué cosa, es lo mejor del mundo. No. O sea, no te pongas las orejeras y mira un poco para otro lado. Ve las cosas teniendo otros dispositivos y decís, ¿cómo puede ser? Android se matan por ese dispositivo, que serán buenos, serán malos, serán de plástico, de aluminio, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Pero hacen dispositivos que son muchísimo más potentes. Entonces, y precio más o menos bueno. Entonces, si otras empresas pueden hacer eso, ¿por qué Apple no puede hacer eso? ¿Tanto le cuesta? No, ellos lo que quieren es ganar el máximo posible, gastar lo menos posible y que quedando de cuenta gotas te vaya agarrando las cosas. Yo cuando tenía mi iPod Touch, todo el mundo tenía un Nokia de mierda de 800 años atrás, tenía la posibilidad de copiar y pegar texto. Que eran tan malos, todo lo que vos quieras, eran táctiles, los pocos había táctiles, una porquería el táctil, hay que reconocerlo. Pero tiene un montón de funciones que yo en Android siento más de lo mismo, que tengo esa funcionalidad. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué tardaron un montón de tiempo para que le ponga el copy paste y algunas boludeces más y todo el mundo lo aplaudió como si hubiese, no sé, descubierto América? Entonces eso está mal, ¿entendés? Te lo da mucho después, sí, super recontra cool, lo que vos quieras, pero eso me parece que está mal que Apple haga eso, que siempre te da cosas con cuenta gotas. Yo ojalá, si Apple fuera hoy en día lo que me diera las posibilidades que me da Android, yo lo compraría. No es porque odio a Apple. Es más, yo cuando tenía mi iPod Touch estaba recontra contento, porque en esa época, o sea, no había algo que sea táctil que te dejara que sea lo mismo. Con sus limitaciones, bueno, que la superaba con el jailbreak, porque con el jailbreak me dejaba hacer esas cosas, copiar y pegar y un montón de cosas más que no me dejaba hacer, bajar archivos, subir archivos de mail, en esa época no me dejaba subir archivos de mail muy pesado, o bajar archivos muy pesados de mail, y un montón de cosas más. Yo ya estaba en esa época bajaba video YouTube. con el iPod Touch. O sea, hacía un montón de cosas. Entonces, pero siempre con la ayuda de los hackers de atrás. O sea, si los hackers que no tienen toda todo lo que sabe Apple lo hacían, ¿por qué carajo Apple no lo hace? O sea, hasta hoy en día hay cosas que no te deja hacer. ¿Por qué carajo no pone un gestor de ficheros? O que no quieres poner gestor de ficheros, ponga que puedan compartir los archivos. Yo quiero bajar un video, ¿con qué lo abro? ¿Con esto, con esto, con esto, con esto? ¿O lo envío con esto, con esto, con esto? ¿Tan difícil, No es tan difícil. Entonces, a mí eso me calienta, porque somos lo mejor, somos lo mejor, somos más cool. Pero en esas cosas que son, la gente está pidiendo. No le hay, nadie, pues, yo creo que a alguno conocés que alguno le pidiera que pusiera el coso de la huella dactilar. Nadie quiere eso. O sea, la mayoría no lo quiere. ¿Está? Entonces, que después lo hagan el otro de plástico, lo que vos quieras, está todo bien. Pero están pidiendo un montón de cosas para que pueda competir con Android, algo parecido a Android. Y si fuera mejor, yo me pasaría. O sea, hoy en día capaz que no, porque ya estoy tan metido con el S Pen y veo las posibilidades que tiene el S Pen. O sea, como la mayoría de gente que tiene un Note 2, y lo que hay que reconocerlo, la mayoría ni lo usa. Ni lo usa, y si lo usa, lo usó 5 minutos y lo metió en el teléfono y jamás lo usó. Yo soy la persona que le doy más uso al S Pen que incluso el dedo. Con eso te digo todo. Entonces depende cada uno y si sabe aprovechar las posibilidades del hardware. Para mí es bueno. Que para otros sean cómodos, no te voy a decir que no. Pero para lo que yo quiero, es perfecto. O sea, podría haber sido mejor, que tenga un par de cosas más, que tenga un mejor editor de video, que tenga un editor de audio, no, pues ya tengo uno más o menos bueno. Faltaría que lo pulen un poco más. Pero bueno, un par de cosas falta pulir. Pero con el tiempo lo van a hacer. Y va a llegar un momento que Android va a ser tan... Si siguen así, si siguen poniendo... Espero que se sigan poniendo las pilas. Que va a ser tan superior que ya Apple no va a tener que poner. Y eso me da bronca. Aunque no crea, yo no odio a Apple. O sea, me da bronca que Apple, si tienen la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no hacen ese tipo de cosas? O sea, que no pongo un gestor de ficheros, bueno, estoy entendiendo porque no quieran que la piratería. Pero que compren enviar archivo con tal, enviar esto con qué, abrirlo con el otro, ese tipo de cosas. Lo pueden hacer. Y ahora te lo hacen, pero con una o dos aplicaciones. No es tan versátil como antes. Entonces, eso me jode, realmente me jode. Entonces, por eso te digo, o sea... La verdad no sé. No es que me enojo, no me enojo, porque me parece, me alegro que alguien. Es más, creo que eso es el segundo que dejó un comentario en ebooks. De que tengo noción. Y me alegro que me haya escrito algo. O sea, para bien o para mal, puteándome o lo que sea. Que tenés razón un montón de cosas, tenés razón un montón de cosas. Pero hay cosas que está mal. Como te digo, el año que viene, si que ya Samsung dijo que va a sacar su procesador 64, porque lo está copiando o no lo está copiando. Es más, no sería nada raro que hoy en día Samsung esté metido ahí como era antes y le hacía los procesadores a Apple. O algo raro, porque es como todo. Nosotros nos peleamos por Android y iPhone. Y en su época, cuando estaba Steve Jobs, iba a tomar un cafecito con ahí el presidente de Google. Entonces, el CEO de Google. Entonces, ¿qué? O sea, nosotros acá nos peleamos, pero ellos son amigos. Y no pasa nada. A ellos les importa la plata. Y vos sabés que les importa si nos estamos peleando y a quién defendemos y dejamos de defender. Yo no defiendo. Si el día de mañana sale Windows Phone y me da las posibilidades de que... Ojalá me diera las posibilidades que me da Android. Me pasaría a Windows Phone. O al que sea mejor. Como digo. No es porque... vamos a trolear a Apple, ni soy hater, ni lo que vos quieras. O sea, además no era mi intención, no era esa. Pero bueno, capaz que lo tomaron por otro lado. Pero bueno, como digo, cualquiera que me quiera dejar un comentario, ahí tienen el iVox o mi Gmail. Así que están los... ¿cómo es? La información de ahí de iVox. Pero si quieren dejarlo en iVox, es lo mismo, yo lo leo. Pues digo, no me enojo y sé que me zarpé un poco de decir malas palabras. Sí, eso lo entiendo, sí. Pero es que me da bronca. ¿Qué quieres que te diga? Me da bronca no por la gente, me da bronca por... Que Apple haga eso mismo. Y la gente, como por ejemplo, algo como el tan boludo como la funda del iPod 5C. De iPod, la tengo. Del iPhone 5C. O sea, no me puedes decir que eso es hermoso. Yo sé que hay gente que le gusta y sus gustos, pero la verdad, la mayoría que conozco me dijeron que es fea. No conozco uno que me diga realmente de corazón, sí, yo la quiero, me parece hermosa. No entiendo. Entonces. ¿Y por qué la aplauden? ¿Saben que es fea? Y porque Apple dice que es cool, la tengo que aplaudir. No. hay que criticar, o sea, como Samsung lo critica que de plástico, que tiene que se cuelga, que tiene que lo otro, que copia esto, copia lo otro, todo lo que usted quiera. O sea, o el que sea. Hoy en día uso el Note 2 porque es el único que me da el S Pen, vamos a ser sinceros. Pues a mí me encanta dibujar. Entonces, es algo que con un touch o con el dedo no es lo mismo. Pero bueno, ojalá se podía dibujar con el dedo. Sé que se puede, pero no es lo mismo. O sea, que hasta que no usa el S Pen, depende de cómo le aporta la sensibilidad que tiene y todo eso. No es lo mismo. Entonces, qué sé yo. Eso es lo que voy y lo te contesto por acá porque la verdad por texto tienes. Si tengo que leer texto por texto, me canso. Encima, no tengo mucho tiempo. Entonces, si no hay mucho de qué hablar, me pareció bien que el amigo agente geek comentara sobre esto. Y me parece bien su punto de vista, me parece excelente. Y cualquiera, como digo, que quiera un comentario para bien, para mal, para decir que es un idiota argentino o lo que sea, un pelotudo argentino, está, no hay problema. O sea, como dicen, yo no veo que si Samsung hubiese hecho 64 bits, también le hubiese hecho lo mismo. Porque como digo ahora, es al pedo. Sí, es al pedo. Pero bueno. Esto es todo, amigos. Ahora sí, los dejo, me voy a comer porque ya es tarde. Y como digo, no me enojo de nada, así que de onda le digo que me parece bien que comentaran sobre esto. Porque capaz que tomaron como que el odio a Apple, y no. Sinceramente no, o sea, me da bronca las cosas que hace, sinceramente no, porque podían hacer las cosas mucho mejor. O sea, en su época era una empresa que marcaba, no sé, cada vez que salía algo, yo que me miraba las que no decía, puta, quiero tener eso, quiero tener eso, quiero tener eso. Y cuando me compré el iPod Touch me lo compré porque no me alcanzaba un iPhone. Pero no sé si me entendés con lo que te quiero decir. Ojalá pueda tener un iPad en su época cuando no existían las tablets de Android. Hoy en día ya no. Porque me da más facilidades Android y un montón de cosas. Capaz que sea más rebuscada, todo lo que vos quieras. Porque a gente no le gusta complicarse la vida. Pero como yo no tengo problema para complicarme la vida, me parece más útil un Android hoy en día. Como digo, mañana capaz que Apple le pone todo lo que yo quiera y digo, sí, Android es una mierda porque se cuelga, tiene sus cosas, lo que usted quiera, pero hoy en día es lo que más me sirve, lamentablemente, o para bien o para mal. Así que bueno, amigos, los dejo y como digo, hasta la próxima y no me enojo, no lo tomes a mal, la gente geek, lo digo de onda, en serio, no lo digo, no por querer ser bueno ni nada, lo digo en serio, onda, no me molesta, para nada, me parece bien tu comentario, así que eso era todo que quería, por lo menos, si alguno opina más, ya que estamos, lo grabamos y lo último hacemos hangout o lo que sea un día y hablamos bien sobre eso. No hay problema. Saludos y hasta la próxima.